Te cuento que se viene una intensa agenda por el mes de las bibliotecas populares. Sí, en el mes de las bibliotecas populares, justamente la Secretaría de Cultura de Gobierno de La Pampa propone e invita a diferentes actividades. Y el viernes 23 de septiembre a las 20 horas en el auditorio de la Asociación Pampeana de Escritores, conjuntamente con CONAVIP, se presentará el libro editado por esa institución, Malvinas, Memorias de Infancias en Tiempos de Guerra. Una propuesta muy interesante y también una antología de relatos de 26 autoras y autores muy muy interesantes. Y para que nos cuentes justamente sobre esta actividad y todo el cronograma que se va a estar presentando en el marco de esta intensa agenda que te contaba al principio, ya está en comunicación con nosotros Sergio de Mateo, presidente de la Asociación Pampeana de Escritores. Sergio, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gaby, Erika y a toda la audiencia de Radio Municipal. Un gusto poder dialogar con ustedes. Bueno, Sergio, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, comentanos sobre esta antología de relatos, ¿no? De distintos autoras y autores que se va a estar presentando en el por el libro, ¿no? Malvinas, Memorias de Infancias en Tiempos de Guerra. Bueno, es un emprendimiento que llevó adelante CONAVIP al principio de año. María Teresa Andrueto, docente, escritora reconocida no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial, la Gringa Andrueto convocó una serie de escritores, escritoras para conformar este trabajo Malvinas, Memorias de Infancia en Tiempos de Guerra, trabajando sobre determinadas edades. En realidad quería la percepción de aquellos que fuimos niñas y niñas, cómo percibimos justamente lo que fue, lo que conocemos, ¿no es cierto?, comúnmente como la Guerra de Malvinas o la Gesta de Malvinas. Y a partir de ahí se armó este mapa, esta cartografía de diferentes como visiones, ¿no?, de cómo se vio aquel acontecimiento que marcó la historia argentina, ¿no? Es realmente interesante poder observar las diferentes estéticas, las diferentes escrituras, pero también los nexos, ¿no? Las reiteraciones de un montón de materiales y elementos que son comunes más allá de el escritor o la escritora o el lugar donde cada uno residía. Es interesante poder observar cómo subyacen determinadas marcas que quedan, ¿no?, en la construcción de la subjetividad. Y esto, bueno, se va a presentar en el marco de los 152 años de la CONAVIP, que creo que es algo realmente importante por el hecho y el significado que tiene las bibliotecas populares, que tienen los libros, que tienen los autores y las autoras en la relación con los lectores y las lectoras. Tal cual. Así que bueno, en esa línea, ¿no?, viene la cuestión. La verdad que sí, súper interesante. Y también este libro me imagino que será distribuido, ¿no?, en las bibliotecas populares. Sí. El objetivo es que estén todas las bibliotecas populares. Seguramente después se irá articulando con muchos de los autores. Se va a estar presentando de forma simultánea en cuatro provincias el día viernes, en este festejo de 252 años. El acto principal va a ser en Tierra del Fuego, en Ushuaia, donde va a estar la María Teresa Andrueto, bueno, con la gente de CONAVIP, pero se va a realizar en cuatro provincias y luego va a ser la distribución. Y esto es realmente también interesante, poder plantearnos algunos interrogantes de las cuestiones que están pasando con respecto a las políticas de Estado, las políticas públicas. Justamente hace algunos días también participé en la Feria de Autores y Autores de la Patagonia, que se desarrolló en Río Gallegos, donde, bueno, presenté el libro 40 años de la Guerra de Malvinas, La Patagonia Cuenta, que fue una selección de cuentos y relatos convocado por el Ente Cultural Patagonia, donde también participaron escritores y escritoras de las seis provincias patagónicas. Pero voy a este hecho, ¿no? Cuando estamos discutiendo justamente la formación de las subjetividades, justamente en este momento donde estamos cruzados por los discursos del odio, por la necropolítica, por la violencia semiótica, es importante la presencia, ¿no?, fuerte del Estado en este sentido de formar opinión, ¿no?, de formar subjetividades. Y creo que este rescate, esta resignificación y esta valoración de lo que ha significado Malvinas a 40 años, creo que es realmente importante, y mucho más llegando con los libros a estos lugares tan importantes que son las usinas, ¿no?, de pensamiento, de reflexión, de divulgación, como son las bibliotecas populares. Sí, totalmente. Ahí vos justo mencionaste el tema de las bibliotecas populares, y bueno, también va a ser justo en el marco del día de las bibliotecas populares. ¿Cómo ves vos, Sergio, hoy en día el tema de dichas bibliotecas? Bueno, es interesante también porque forma parte del debate, ¿no? Siempre nos quejamos y siempre estamos analizando desde el interior del país, y lo digo entre comillas, al interior, cómo se construyen de alguna manera también los currículum o los cánones de Buenos Aires. Muchas veces nos sucede que nos encontramos en las bibliotecas populares saturados de libros que no pertenecen a nuestra región. Pero bueno, es un debate que viene hace tanto tiempo, ya lo había planteado Estrada, ¿no es cierto?, cuando habla de la cabeza de Goliat. Y esto sucede así: el país federal que ansiamos tendría que tener una biblioteca federal en ese sentido. Sí. Creo que de a poco se va superando esa situación de que el centralismo porteño dictamina las modas de lecturas o los autores o las autoras consagradas. Sí. Y creo que nuestras provincias de alguna manera van armando también una biblioteca con propuestas que de alguna manera refractan, ¿no?, la idiosincrasia de nuestros pueblos. Y creo que las bibliotecas populares en ese sentido son el lugar donde dialoga esta polifonía de voces que representa justamente a toda la patria, ¿no? Tal cual, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y bueno, sí, y yo creo que se va viendo también eso, ¿no? De acuerdo a las visitas que he hecho a las bibliotecas populares aquí en La Pampa, o bueno, más llevándolo a nuestra ciudad, sí, está por suerte, y que siempre digo lo mismo, ¿no?, que lo celebro, que bueno, ya está, ni bien entras, me ha pasado con algunas, que ya está el rincón pampeano, por así decirlo, ¿no? Que antes, quizás, cuando era más chica, me llamaba la atención, ¿no? Sí, como que hacía falta ruido. Esa literatura. Claro, sí, es lo que dice Sergio también, ¿no? Siempre de Buenos Aires, por ejemplo, y bueno, no estaba a simple vista, si se quiere, ¿no?, todos los libros de autores o de autoras pampeanos. Bueno, eso es interesante lo que decías de Rincón Pampeano, ¿no? Siempre la clasificación, siempre la determinación de separar la parte del todo, ¿no? Es toda literatura. Justamente la gringa Andrueto dice una literatura sin atributos, sin adjetivos. Es decir, ella escribe literatura, entre comillas, infantil, pero ella dice que escribe para todos y para todas. Y creo que en esta discusión, en este debate, más allá de las posiciones después en la construcción cultural, es literatura, y toda la literatura tiene que estar junta, sea de La Pampa, sea de Córdoba, sea de Buenos Aires. Lo que se determina ahí es el autor o la autora y el género donde está de alguna manera presente su obra, ¿no? Pero bueno, es interesante también discutir estas cuestiones, y creo que estas políticas de Estado, estas políticas públicas, de alguna manera abren el juego a poder conocer todos estos materiales nuevos que se están publicando, y específicamente con algo tan significativo para los argentinos y las argentinas, lo que es Malvinas, ¿no? La historia de nuestros veteranos y veteranas. Sí, la verdad que sí. Sergio, bueno, ahí queda entonces la invitación hecha para este viernes a las 20 horas en el auditorio, ¿no?, de la Asociación Pampeana de Escritores, para la presentación de este libro. Así es, y va a estar presente Silvia Mellado, que es una docente, investigadora y poeta de Neuquén. Fue la última ganadora del premio Alfonsina Storni, un premio muy importante de literatura, así que va a ser interesante que la puedan conocer, porque es una representante no solamente de la Patagonia, sino también de esta nueva situación, ¿no?, de los tiempos actuales de la literatura, entre comillas, mapuche, ¿no? Sí, tal cual. Sergio, un placer hablar con vos, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir todas esas actividades que tienen que ver con siempre beneficiar al pueblo. Tal cual. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias. Chau. Estábamos dialogando con Sergio de Mateo, presidente de la Asociación Pampeana de Escritores, bueno, porque en el mes de las bibliotecas populares, la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa propone e invita a diferentes actividades, entre ellas las que estábamos conversando justamente con Sergio, porque el viernes 23 de septiembre a las 20 horas, en el auditorio de la Asociación Pampeana de Escritores, conjuntamente con CONAVIP, se presentará el libro editado por esa institución, Malvinas, Memoria de Infancias en Tiempos de Guerra.